la penumbra de la noche, una solitaria mujer se hallaba sobre la cinta asfáltica de aquella rápida y peligrosa autopista. Su rostro, bañado en sangre, reflejaba desesperación y angustia, y sus ropas hechas jirones dejaban ver serias heridas en todo su cuerpo. Pasaron algunos automóviles, pero no se detuvieron a prestar el auxilio que la mujer pedía, porque podría tratarse de un asaltante. Desesperada, se paró a la mitad del camino y con las manos hizo señales para detener a los vehículos. Pero su intento resultó infructuoso, pues los choferes, en lugar de disminuir la velocidad, pisaban a fondo el acelerador. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ayúdame! ¡Te lo suplico! A punto de enloquecer, se arrodilló y comenzó a rezar. De pronto, levantó la vista y vio a lo lejos la luz de unos faros que se iban acercando. Se incorporó y, quitándose lo que le quedaba de suéter, le hizo señales para que se orillara. ¿Qué es eso, Israel? No sé, Ivonne, tal vez un animal. El joven matrimonio apenas alcanzaba a ver debido a la neblina. ¡Baja la velocidad, porque podemos chocar! Como a 10 metros de la mujer, Israel frenó bruscamente. Por favor, por lo que más quieran, tengan compasión de mí. ¡Ayúdenme a salvar a mi familia! ¿Pero qué le sucedió? ¿Dónde están? Allá, abajo, nos accidentamos. Mientras decía esto, la mujer señalaba una barra de contención abruptamente partida. Israel, sumamente angustiado, le pidió a Ivonne que le diera una lámpara de mano. Dígame por dónde. Por aquí, rápido, por favor. Con pasos apresurados, siguió a la mujer que en medio de la neblina parecía flotar en el aire. En el punto señalado por la mujer, Israel dio un mal paso y por poco cae al barranco. En el fondo de este se distinguían las tenues luces de unos faros. Es imposible bajar, señora. Mejor vamos a pedir ayuda. No, por favor, ayúdeme. Tranquilícese. Cerca hay un poblado donde pediremos auxilio, se lo prometo. La inconsolable mujer aceptó ir con ellos al pueblo más cercano. Trate de tener calma, señora. Para sacarla de su esquizofrenia, Ivonne le preguntó cómo había sucedido el accidente. Íbamos a San Luis Potosí, pues mi esposo tenía una convención y mis hijos y yo aprovechamos el viaje como distracción. Todo iba bien hasta que se nos atravesó una valla de un camino y por esquivarla chocamos y caímos al barranco. La desconocida solo se tranquilizó cuando Israel le dijo que estaban a punto de entrar al pueblo. ¡Ahí está! ¡Ya llegamos! En cuanto ubicó las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Israel estacionó su auto y bajaron a toda prisa. Los recibió el médico de guardia. Buenas noches. ¿En qué puedo servirles? Se lo suplico, por la Virgen de Guadalupe, por mis 2 hijos y mi marido. Se están muriendo en un barranco cerca de aquí. Tuvimos un accidente y necesitamos ayuda. ¿Qué? ¡Ay, Dios santo! Inmediatamente los paramédicos y el doctor le pidieron que los llevara al lugar del accidente. Vámonos, la señora nos dirá por dónde. ¡Hasta luego! ¡Que Dios los acompañe! Gracias por todo. Siempre les estaré agradecida. Estaré en deuda con ustedes. Antes de que partiera la ambulancia, Israel e Ivonne se despidieron de la misteriosa dama. Con la torreta y la sirena encendidas, la ambulancia llegó en pocos minutos a la escena del percance y, provistos de largas cuerdas, los rescatistas descendieron hasta donde se hallaban los cuerpos de las víctimas. Aunque no dejaba de llorar, la mujer al fin pareció recobrar la calma. iluminaron el lugar con sus lámparas y vieron los cuerpos de los pequeños que habían salido disparados del vehículo por el impacto. ¡Los niños están vivos! ¿Y el señor? El hombre había quedado prensado con el vehículo, pero aún tenía signos vitales. ¡También, doctor! ¡Está vivo! De pronto, los jóvenes socorristas quedaron paralizados. Cruzaron miradas y expresiones de sorpresa al ver que del lado del copiloto estaba el cuerpo de una mujer. Y pensaban que solo encontrarían tres accidentados. ¿Qué? El galeno cuestionó enérgicamente su conducta. ¿Qué hacen? ¡Muévanse! Le dijeron la causa de su asombro y les ordenó tomarle el pulso de inmediato. Está muerta, señor. Al observar de cerca el cadáver, se dieron cuenta que era la misma mujer que había solicitado su ayuda. ¡Doctor! ¡Mire! Algo espeluznante pasó entonces. La mujer que creían había sobrevivido descendió flotando hasta el fondo del barranco, rodeada de un deslumbrante haz de luz. Mientras todos los presentes permanecían petrificados con la sobrenatural escena, asimilando que fue el alma de aquella mujer la que arrebató de las garras de la muerte a su familia. Sus hijos, al ver que se acercaba para darles la bendición, antes de emprender el viaje sin retorno, con gritos de dolor, angustia y desesperación, le rogaban: ¡Mami!